Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... Bruno Coiro, integrante de Asamblea Uemirí en defensa de la cuenca de la Laguna Merín. Bienvenido, Bruno, a El Mundo Le Falta un Tornillo y muchas gracias por la comunicación. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por el llamado, por el interés. Bueno, Bruno, contanos un poquito de Asamblea Uemirí, cómo surge el colectivo y, bueno, en qué están trabajando. También sabemos que están organizando un campamento. Hablaremos de eso también un poquito en un rato. Bueno, contanos un poquito del colectivo para conocer un poco de colectivo Uemirí. Bueno, el colectivo socioambiental que formamos, que se llama Asamblea Uemirí, en nombre corto, y bueno, en defensa de la cuenca de la Laguna Merín, nació hace ya un año. Fuimos confluyendo gente de distintas partes de la cuenca, distintas actividades, preocupados por la situación actual de nuestra cuenca, de nuestros ríos, nuestros arroyos, de todos los ecosistemas, los montes, los humedales, las enfermedades de la población relacionadas al agronegocio. El avance de la forestación, el despoblamiento de las zonas rurales, en las cuencas altas, en la sierra, los problemas de contaminación mismo de toda la cuenca que confluyen en la laguna, ¿no? Que es el gran sumidero de todo lo que pasa en esta gran cuenca, que es una cuenca compartida, ¿no? Transfronteriza, que en Uruguay abarca 5 departamentos, Rocha, una parte de La Valleja y de Maldonado, y también gran parte de 33 y Cerro Largo, y en el lado brasilero, todas las sierras que van desde Herbal, Canguzú, el río Piratini, hasta la zona de Pelotas, y donde está el arroyo San Gonzalo, canal San Gonzalo, que conecta con la laguna Los Patos. Entonces es un sistema de lagunas costeras, de la más grande de Sudamérica, que bueno, hoy separamos, decimos cuenca Laguna Merín, aunque en realidad la cuenca también compartía con la Laguna Los Patos. Y bueno, así empezamos a confluir y nacimos a partir de un campamento en Lago Merín, que se hizo en noviembre del año pasado, por el derecho a la pesca artesanal y al agua, organizado por el proyecto Aripucas. Y bueno, ahí nos encontramos y vimos esa necesidad con todas las preocupaciones que teníamos, de empezar a juntarnos, a fomentar la participación, la información, ver que veíamos que en los consejos, el Consejo Regional de Cuenca, las comisiones de Cuenca, que hay una sola, que es la de Cebollatí, no había prácticamente la participación de la sociedad civil, y ahí estaba totalmente cooptado por los empresarios, el poder económico, digamos, el agronegocio, y bueno, teníamos que hacernos fuerte para estar ahí y juntarnos, ¿no? Qué bueno, Bruno. Y bueno, una zona ahí también es zona de arroceras también, dentro del agronegocio, también del feudo del arroz, como se lo ha denunciado, ¿no? Entre otras. Sí, entre otras cosas, sí, pero como bien decía, es una de las zonas, digamos, es la zona más importante del Uruguay de la cuenca arrocera. Hay otras, como en allá en Artigas, en parte en Tacuarembó también, pero esta es la más importante, la más grande, y abarca toda la cuenca baja, digamos, todas las zonas más, ya de las partes bajas de los ríos y arroyos, que llegando a la laguna, y es una actividad que, bueno, tiene un poco, casi 100 años, pero en los últimos 30 años tuvo un viraje muy importante donde, ha transicionado, digamos, de una producción quizás más repartida a emprendimientos familiares que incluso alternaban con ganadería. Se ha ido concentrando la tierra y esa alternancia del arroz se ha ido haciendo cada vez más con la soja. Se ha intensificado el agronegocio, se han aumentado lo que le llaman el paquete tecnológico, ha aumentado la cantidad de agrotóxicos, ¿no? Es un modelo de agronegocio que, como bien conocemos, está basado en el uso intensivo de productos químicos para el manejo, que son altamente tóxicos para el agua, para los ecosistemas, para el suelo, para toda la vida, los vegetales, los animales y las personas, ¿no? Ahí está. Que sí, porque se habla de paquete tecnológico, pero ahí lo estabas describiendo, ¿no? Como que si la ciencia no podría dar otras cosas, ¿no? Otra tecnología que no sean los agrotóxicos. Y bueno, el feudo del arroz, como Santiago Mirande lo creo yo lo denominó, nosotros lo conocimos por él, fundamentalmente estudiando el caso del Arrozal 33 y el caso de Julio de los Santos ahí. Bruno, bueno, contanos un poquito en qué anda Asamblea Huemirí, cuáles son los temas que están, digamos, más amenazantes ahí en la cuenca. Está el agronegocio, el arroz y la soja, digamos, que bueno, nos comentabas que cambió un modelo arrocero ganadero a un modelo sojero arrocero. ¿Y qué otros temas están ahí amenazantes en la cuenca? Bueno, también está la forestación, el avance de la forestación celulósica en la cuenca alta, ¿no? En toda la sierra, desde las sierras de Rocha, las sierras de La Valleja, las sierras del Yerbal, en 33, el Tacuarí, en Cerro Largo. Esta zona 33 Cerro Largo ha sido, digamos, es la de las últimas zonas que donde no ha atacado tanto en la forestación y viene avanzando, es donde viene creciendo mucho más, ¿no? Ahí está. Esa es la otra gran amenaza, porque aparte, bueno, como conocen ustedes allí lo que ha pasado en la cuenca alta de Santa Lucía, donde está altamente forestada y eso afecta el flujo natural de las cuencas, merma las nacientes. Acá tenemos nacientes muy ricas, pero además ecosistemas en la sierra de pastizales, de montes, de quebradas, que son las fuentes de agua para toda la cuenca, y este modelo de forestal celulósico sigue avanzando a grandes pasos por esta zona, ¿no? Hoy estamos en unas 160.000 hectáreas aproximadamente, y hablan de un potencial de 1.000.000 de hectáreas. En la cuenca forestada, tremendo. Exacto. Y también se empezó a hablar de la instalación de una planta celulosa en la zona. Obviamente no van a plantar ahí los árboles para llevarlos a Tacuarembó o a Fray Bento. Bueno, eso es algo que se viene hablando, digamos, un secreto a voces, o que se viene rumoreando, porque hay muchos movimientos que hacen ver que eso puede decantar, ¿no? O sea, sabemos que la forestación es un modelo de negocio que es muy estratégico, porque plantan ahora y cosechan en 10 años, y ese avance de la forestación, junto con otros movimientos que hemos sabido de algunas empresas en la zona de Cerro Largo, las zonas de Centurión, Sierra de Río, de Tacuarí mismo, hay empresas relacionadas con Arauco, empresas japonesas que han comprado grandes extensiones, la Embajada de Japón haciendo algunos movimientos, donaciones. Hay movimientos extraños que todos hacen indicar que podría ser algo que están apuntando, ¿no? Y además, algo que fue también lo que nos movió y nos juntó a todos es el tema de la tan mencionada hidrovía, ¿no? El desarrollo de la hidrovía de la Laguna Merín, hidrovía binacional, que se habla hace muchísimos años, pero lo que vemos en realidad, el impulso que ha tomado ahora nuevamente, es que es un desarrollo, un impulso para el agronegocio, ¿verdad? Porque son terminales graneleras las que están planteando para mover materias primas, granos, soja, arroz, clinker, que es el producto de las cementeras de caliza que hay aquí en la sierra, y y troncos de la forestación, ¿no? Para salir en chatas por la laguna, atravesar el canal de San Gonzalo y pasar a la Laguna de los Patos y salir por el puerto de Río Grande hacia el océano. Ah, eso. Entonces, como dijo un empresario de uno de estos puertos que están proponiendo, sería el tapón que destape en la bañera, porque, dicen ellos, porque donde puedan facilitar esa logística, eso permitiría, como hablan ellos, de ampliar el área, digamos, la frontera agrícola del arroz y la soja, hasta 3 veces de lo que hay hoy, acompañado con embalses que pretenden hacer en el río Cebollatí, en el Olimar, en el Tacuarí, grandes embalses, hablan de 400.000 hectáreas embalsadas, para regar toda esa ampliación de área, ¿no? Tremendo. Y todo eso impulsado con la ley de riego. Entonces, son muchas puntas, muchas cosas que están todas conectadas entre sí. Y bueno, ni que hablar de ahora lo nuevo que están hablando también, que les cierra la cadena, que es el hidrógeno verde, el famoso ¿no? También ahí en la zona. Contanos un poco del proyecto de hidrógeno verde que se propone. Bueno, en realidad lo que ya hemos visto que han presentado puestas de manifiesto en el Observatorio Ambiental, en la página del Ministerio de Ambiente, es una empresa que en realidad, digamos, la representante acá en Uruguay es Williams Gottlieb, que representa a la empresa Alfanar Energía. ¿Qué nombre sugestivo le pusieron a la empresa? Sí. La verdad que sí, es solo sacar una letra y queda todo muy claro, ¿no? Lo que hemos visto es que, bueno, han presentado un proyecto en Cerro Largo, el proyecto Las Marías, que es un megaparque fotovoltaico a 3 kilómetros de la ciudad de Melo, sobre el arroyo Las Cañas, que es de la cuenca del Tacuarí. Y también hay otra intención de un proyecto eólico, un gran megaparque eólico de esta misma empresa en la Sierra de Ríos, o sea, digamos, cuando uno se va hacia la frontera sobre el río Yaguarón, llegando a Centurión, ahí hay una gran sierra, se llama Sierra de Ríos, muchas nacientes de agua en esa sierra. Y también hay otros movimientos para un megaparque eólico en la zona norte de Rocha, se hablan de unos 700 aerogeneradores, desde la zona de la cuchilla ahí en Parallé hasta la zona de San Luis, 18 de julio. Todos esos proyectos estarían encadenados para una eventual planta de producción de hidrógeno verde, pero en realidad hablan de producción de a partir del hidrógeno, de combustible sintético y amoníaco para exportar, ¿no? El cual dicha planta química estaría instalada en la costa de Rocha, que se encadena también con ese, probablemente con ese predio ahora que está en el tapete por el tema del puerto espacial que está cerca de la Esmeralda, y bueno, también reflotándose la idea de un puerto de aguas profundas para exportar todo eso, ¿no? Completo, así que es un paquete bastante el desarrollo de un progreso de una van a estar en la zona. Sí. Tremendo, les va a llegar más todo, que el tapón de la bañera, acabar con la bañera en realidad. Sí, yo creo que esa imagen del tapón de la bañera que destape la bañera es la imagen del extractivismo, ¿no? Sí, es horrible además de la imagen, ¿no? Es tremendo porque además todos estos proyectos, como saben, como estamos acostumbrados, hablan de un desarrollo económico, del progreso para una región que está deprimida económicamente. Por ejemplo, el puerto del Cebollatí, que están planteando frente a la Isla del Padre, en el río Cebollatí, este puerto granelero, lo vienen trabajando medio en silencio y ahora vienen haciendo las gestiones en la Intendencia 33 para modificar ese padrón sobre la costa del río Cebollatí de padrón rural a padrón urbano industrial, ¿no? Para eso tienen que, bueno, hacer todo un trámite, presentar un PAI que se llama en la intendencia, que ya está corriendo, y luego en una audiencia pública va a haber una audiencia pública para esa modificación de padrón. Y después siguen los pasos a nivel nacional con la autorización ambiental previa. Pero en ese para defender ese proyecto, el intendente mismo de 33 lo viene promocionando con los empresarios como que es el gran desarrollo para 33, que traerá trabajo en una zona, en una región que el trabajo es un gran problema. 33 es uno de los es el departamento con mayor tasa de desempleo, alrededor del 14%. También Rocha y Cerro Largo son de los departamentos que tienen mayor tasa de informalidad, en torno a un 40%. Pero si te fijas en esta cuenca, las grandes medios económicos es el agronegocio y la forestación. Entonces, si ya tenemos ese modelo instalado, ¿cómo pueden decir que al ampliar ese modelo van a sacar de la depresión económica a la zona, ¿no? Que además es un modelo que es sabido que son los modelos que emplean menos gente por hectárea, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, eso se ve en la forestación, como año a año en realidad emplea mucho menos gente. Pero además que no emplean la gente de las zonas rurales, porque los trabajadores de la forestación vienen de zonas urbanas, y en realidad los pequeños productores son los que van siendo desplazados, porque se ven rodeados por el avance de la forestación. Y bueno, y en el caso del arroz, si bien siempre fue una fuente laboral muy importante en la cuenca baja, año por año, si uno mira las estadísticas del Ministerio de Ganadería, van bajando la cantidad de personas empleadas, porque ese paquete tecnológico que emplean y ese aumento de las áreas que están digamos, concentrando empresas, incluso multinacionales, lo que hacen es, ellos sí, con este paquete tecnológico, por el momento están aumentando el rendimiento, la cantidad de bolsas por hectárea, pero van bajando la mano de obra y van aumentando la cantidad de agrotóxicos empleados, ¿no? Porque ahora, incluso al internar con la soja, son más químicos utilizados. No hay descanso ninguno. No hay descanso. Y fíjate que en la Laguna Merín, un trabajo que hicieron interdisciplinario ahí la gente del CURE, en 2022 detectaron 92 agrotóxicos distintos en la Laguna Merín. Tremendo. Y bueno, y Bruno nos comentaba que Asamblea Huemirí surgió en un campamento en noviembre del año pasado, generado por Proyecto Aripuca, que no conocemos qué es, capaz que si querés nos contás brevemente qué es Proyecto Aripuca, y que estaba vinculado, uno de los temas era la pesca artesanal. Así que con todo esto, ¿qué importancia tiene la pesca artesanal en la zona y bueno, qué impactos podría tener? Claro, bueno, mencionar ahí, al pasar dije el proyecto Aripuca, eso es un proyecto de Claxo que lo llevó a cabo algunas organizaciones como Movimiento por la Tierra y el proyecto Jare Yaguarí, junto con la Coordinación por el Agua, ellos coordinaron todo eso y bueno, hicieron campamentos durante el año pasado, uno de ellos fue en Arasatí, el primero, y después hubieron otros en distintas partes del norte del país, y uno de estos fue ahí en Lago Merín. Y bueno, en la asamblea hoy en día le integran personas, digamos, de toda la cuenca, de distintas partes del territorio, ya sea de zonas urbanas como zonas rurales, y de distintas actividades, ¿no? También del lado de Brasil, ¿no? Y los pescadores artesanales son uno de las personas que, digamos, que integran. Hay gente relacionada con la producción familiar, de la agroecología, de la educación, bueno, distintas áreas, ¿no? Y en particular las familias de la pesca artesanal, hoy en día aproximadamente representan unas 100 familias entre, bueno, Río Branco, Lago Merín, Charqueada y la zona norte de Rocha. Por eso, ellos son los termómetros del agua, porque gente que vive, digamos, toda la vida en el agua, conoce las dinámicas de la laguna, los arroyos, los humedales, los montes ribereños, cómo ofician de lugares de desove de las distintas especies de peces, y ellos van viendo cómo año a año se van perdiendo, ¿no? Las especies, van disminuyendo las poblaciones, son testigos de cómo el agronegocio también va avanzando, incluso plantando hasta las barrancas o eliminando zonas de humedales o de sarandices, de crupí en las barrancas, y también como una implementación de una técnica de riego actual que se llama riego corrido, donde durante los 4 o 5 meses que está la producción de arroz en el verano, están constantemente sacando agua de los ríos, arroyos, y regando los cultivos de arroz y circulando el agua y volviendo a derramar sobre los ríos, ¿no? Y eso llevando todos los químicos. Tremendo. Ese tema del riego corrido también, bueno, hace que, por ejemplo, en el año pasado, por ejemplo, en momentos de grandes secas, que vivimos en todo el país, más fuertemente en la zona metropolitana, en la cuenca de Santa Lucía, pero acá también se vivió, vimos, por ejemplo, el Cebollatí interrumpido en partes, ¿no? Como grandes arenales se veían en el río, y esas bombas enormes de los cultivos de arroz nunca se detuvieron. Entonces ese es otro gran tema también, ¿no? Tremendo. Y bueno, nosotros nos reunimos porque también de algún modo transitamos alternativas de vida, de formas de vida, de distintas actividades, distintas partes, otras formas de ver el territorio, de habitarlo, de relacionarnos con él. Y eso también es lo que nos motiva, ¿no? A potenciar eso. Cuando hablamos de estos proyectos, de la falta de trabajo y todo, también hay gente relacionada con el turismo, hay un balneario sobre la laguna, sí, quizá algunos conozcan, se llama Lago Merín, en Cerro Largo, que es un balneario muy importante para toda la región, incluso para la zona, el lado brasilero. Y, por ejemplo, allí, en la temporada baja, viven unas 150 personas aproximadamente del turismo, y en temporada alta 250 o más, y bueno, como decía, la pesca artesanal, por ejemplo, Charqueada también es otro centro, otro poblado sobre el río Sollatí que tiene su potencial turístico y de la pesca y de la vida en torno al río, y bueno, todos estos proyectos lo que están haciendo es pasar por arriba todas esas formas, estas formas más relacionadas con las culturas locales, con una forma de relación más armoniosa con la naturaleza, ¿no? De disfrute de los ríos, de acceso al agua, a la tierra, de la soberanía alimentaria, cuando hablamos de la pesca, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, tenemos compañeros que son trabajadores del arroz, o ex trabajadores del arroz, y sabemos de las experiencias del lado brasilero de la producción de arroz orgánico. Que eso tenemos a poco kilómetro en la misma cuenca, sobre la Laguna de los Patos en realidad, pero al MST, que es el mayor productor de arroz orgánico de Latinoamérica. Y en 5.000 hectáreas trabajan 500 familias. Y producen un alimento de verdad, ¿no? En armonía con la naturaleza, cuidando el agua, los suelos. Entonces, hay otras alternativas posibles en la misma cuenca, ¿no? Ni que hablar. Qué tremendo, Bruno, tremendo toda la realidad que contás, pero también, bueno, valorar esas formas de habitar los territorios, de esa forma de bueno, visibilizar, digamos, las distintas formas que se dan, sean con el turismo, con la agroecología, con la pesca artesanal, que son formas de ganarse la vida, que son armónicas, digamos, con el ambiente, y a su vez que se ven amenazadas por todos estos proyectos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, tremendo. Sí. Bueno, contanos un poquito del campamento. Bueno, la idea de este colectivo, que vamos creciendo, nos vamos conectando en toda la región, también es de fortalecer esos encuentros presenciales, ¿no? La cuenca es bastante amplia, extendida, son distintas las realidades de la sierra, de la cuenca baja, del lado uruguayo, del lado brasilero, aunque estamos todos conectados por el agua y con una historia común. Entonces, en el verano pasado hicimos algunos encuentros en el lago Merín, hicimos caminatas hasta la desembocadura del río Tacuarí, los montes, los arenales, los humedales, conocer los territorios, ¿no? Y bueno, en este caso ahora decidimos hacer un encuentro en la frontera, encontrarnos en un punto medio, ¿no? Con los hermanos y hermanas de Brasil y bueno, para fortalecer ese encuentro, conocernos, conocer las distintas realidades. Por eso decidimos, bueno, además de la gente de la cuenca, del territorio, también invitar personas allegadas, organizaciones que también de distintas partes del país que nos han acompañado en esta lucha por el agua y por el territorio, porque también hemos sido apoyados por muchas organizaciones que tienen mucha historia y experiencia en esto, ¿no? Y bueno, ese es un momento de encuentro, de celebración y de tomar fuerzas también, ¿no? Por eso decidimos ahí juntarnos en la frontera, sobre el río Yaguarón, en Paso Centurión, y bueno, estamos divino. Activos. Bueno, ¿cuándo es el campamento? Va a ser el fin de semana, el 6, 7 y 8 de diciembre, y bueno, ahí ya venimos organizando también con la intención de compartir con la comunidad local, ¿no? De Paso Centurión, con las escuelitas rurales de por allí, bueno, de recorrer esos territorios, el río Yaguarón, es un área protegida, ¿no? El Paso Centurión, Sierra de Río, y es un antiguo paso de frontera, ¿no? Histórico el Paso Centurión. Tremendo. Bueno, buenísimo que salga divino ese campamento y bueno, que sea un lugar de encuentro, de intercambio y de seguir fortaleciéndose y bueno, y disfrutar del encuentro que es bien importante porque bueno, son esas redes que se van haciendo cada vez más fuertes para resistir al supuesto desarrollo y progreso que sabemos que lo único que nos traen es miseria, en definitiva. Ese sin concepto. Duda, sin duda, eso, por eso es tan importante el encuentro en estos momentos, ¿no? Además de, bueno, a veces nos juntamos para hacer marchas, hacer reclamos, conversatorios, pero también es importante encontrarnos, conocernos, compartir, conocer los territorios, escucharnos, y bueno, también ahí vamos a esperarlo a muchos de ustedes que van a poder acompañarnos también. Ya hemos enviado algunas invitaciones a gente que nos han acompañado en este proceso y bueno, vamos a ver qué puede salir de todo eso también, como para seguir adelante y seguir fortalecido, ¿no? Buenísimo, vamos arriba, Bruno. Bueno, decirte que los micrófonos de La Espica están siempre abiertos para la medida que vayan habiendo novedades, cosas que tengan para comunicar, y queremos agradecerte mucho esta comunicación y bueno, que sepan que están ahí los micrófonos a disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la llamada, y también saludar a toda la audiencia y bueno, un abrazo para toda la gente por ahí, por el sur. Estamos juntos. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Bueno, charlamos con Bruno Coiro, integrante de Asamblea Huemirí en defensa de la cuenca de la Laguna Merín, que bueno, nos estuvo contando con tremendo detalle, ¿no? Qué complejidad, ¿no? Sí. Y qué avasallamiento, ¿no? Sobre esa cuenca. Da la sensación de que pasaron de la nada, o de tener del todo. Del todo. A no tener nada, o a estar amenazados, o a estar de perder todo, sí, ¿no? Proyectándose a eso, esperemos que no. Ya cuando, viste como en estas cosas a veces puede ser, lo que tienen es malo, porque toda la cuenca arrocera, los problemas que tienen, ya lo hemos hablado acá, con el tema del agronegocio y todas las implicancias que tiene. Pero escuchándolo a Bruno, eso parecería ser como la punta del iceberg, ¿no? O sea, después de todo lo que hemos escuchado. Bueno. Pero está buenísimo también que haya esa asociación de los vecinos ahí, de la gente, esa mancomunión. Dándose cuenta de que bueno, de que se les puede en cierta manera hacer frente. Y y está bueno eso. No, y valorando todo lo que hoy en día sucede también me parece como re importante, ¿no? Lo sí, que, claro. El turismo, la agroecología, vinculaciones también no son solamente, no hay solamente como una cuenca transfronteriza también, bueno, valorando la experiencia del MST como principal productor de, de arroz orgánico, ¿no? Sí. Así que tremendo y bueno. Vamos arriba, la Asamblea Güemirí. Y antes voy a leer un mensajito que nos llegó de querido amigo Henry Flores, que dice, buenas noches. Llegó hace un rato cuando terminamos de hablar del proyecto Neptuno Arasatí. Dice, buenas noches, acá estoy saboreando la radio a la escucha atentamente. Saludos a la barra. Y dice, hermosa canción y muy oportuna para estos tiempos, se refería a la milonguita del paladar. Y bueno, para cerrar esta comunicación con Bruno Coiro y de Asamblea Güemirí, creo que viene vamos a compartir otro tema de los que iban cantando del disco Enloquecidamente. Vamos a compartir el tema que se llama El Perico al Casotro. Hermoso tema. Hay una casa allá entre la arboleda, a donde vive el perico al casotro. Navegando sobre siete pilares, la corralan despacio los agostos. Las aguas gravidas de la creciente le traen de vez en cuando los despojos de alguna lancha de contrabandistas. Es un misterio la vida de Alcasotro. Ya se lo puede ver calafateando, andar la embarcación por los canales, con la espátula haciendo maravillas, la pipa entre la boca desdentada y la camisa manchada de aceite y la ansiedad mordida por los vientos. Racha de eternidad son sus silencios, hacha de un sol bestial mata en su cara. Dicen que dio una vez la vuelta al mundo, que otra vez se cargó cuatro gendarmes. Cosa triste de ver que cierta gente no hable bien de quien hizo algo importante. Carajo, no hay más ley que la de abajo, solo la ley del pobre al pobre abriga. Aquel que anda en malas con los renovados es que anda en buenas con la policía. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuando el Tano le da la verdulera, a él le gusta bailar con la Celina. Y esa mañana de invierno o primavera, toda la isla entera se endominga. Cuando su barra cae en los chinchorros, se arman grandes fritangas populares. Crece un humo violento de chupines que hace de surubíes y de bagres. La la la la la la la la la la la la la la la. Y otra vez. Tarde ha apagado ya su sol de noche, se duerme entre sus gatos y sus perros, y su casa navega intensamente como nave de sombra en los rosales. Tras su bote borrachas las anguilas, dicen que van bailando en el verano, mientras su pipa allá en el mediodía va timoneando el pavor de luz. Radio Espica 90.7.